Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. ¿Qué pasa, Nico? Nada, nada, estoy podrido. O sea, como quiero parar con la ola de selfies, con el sensacionalismo. Estoy podrido de Matías Salé, del noviazgo de Mariano Martínez con Lali Espósito, con la ruptura de Pampita y Vicuña, con eso, no sé qué onda, lo de la Vidal y el gatillo fácil. O sea, como que no me interesa, todo muy político. Y la verdad que quiero relajarme un poco, poner buena música, no sé, estoy re mal, chicos, hoy. Me siento súper cansado de todo, ¿me entienden? Como que estoy re podrido, ¿me entendés? Me estoy re podrido mal. ¿Querés que te consiga un termo y te metes adentro y te quedas ahí y no te enteras de nada? ¡Ay, no, dale! No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estoy re de acuerdo con lo que acaba de decir. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que lo único que prevalece al final, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es ser positivo, pensar en positivo. Es verdad, hay que ser un poco más optimistas. Cambiemos. Eso no importa. Proyecto Petunia. A florecer, a florecer se ha dicho. Inhalamos 3 años, exhalamos 4. 4 años de Radionauta y Proyecto Petunia lo celebra. ¡Qué lindo! ¡Feliz cumple, Radionauta! ¡Feliz cumple, Flor Petunia! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumple, Nico Petunia! Estoy muy bien, estoy muy contenta, tengo olor a humo. ¿Qué más quiero? Estamos acá con la versión reggae mix de nuestro querido Pablo. ¡Feliz cumple, Pablo! Pepe, nuestro querido Pepe, siempre operando. Y Chino Petunia, feliz cumpleaños. Gracias, feliz cumpleaños a ustedes también. A todos los que están acá festejando con nosotros. ¿Y qué podemos hacer ahora? Queremos decir que mientras estamos en esta situación tan organizada, tan protocolar, propia de la dinámica de la radiofusión argentina, alternativa y comunitaria, está una zarpada tertulia afuera, está la gente pasándola muy bien. Estamos acá todos juntos, todo Radionauta unido y celebrando estos 4 años al aire con doble potencia. Ahora estamos como más fuertes, estamos saliendo del cuadrado de a poquito. Vamos abriendo, expandiendo. ¿Cómo se sienten, compañeros, de este cumpleaños tan lindo con esta música tan linda? Están pasando esta música ahora abajo. En el Olga están pasando esta música. Está sucediendo esto, están haciendo trencito en todo el Olga, en el resto que tenemos acá. Tenemos la presencia de un móvil. Álvaro, contanos cómo va la celebración. Nuestro querido Álvaro, estamos acá en la celebración de los 4 años de Radionauta. Álvaro, ¿cómo te sentís? ¿Qué está pasando ahí abajo? Que están todos celebrando con un cumpleaños feliz. Locura, un descontrol, ¿me escuchan? Sí, ¿te tuviste que meter dentro del baño, puede ser, para hablar? Sí, porque la música electrónica está al palo y no se escucha nada, sino. Escúchame, Álvaro, ¿la música electrónica del cumpleaños feliz existe en este momento? ¿Está pasando? Queremos escuchar un poco. A ver, Pepe, ¿nos podés...? Ah, esta es trans, es como un trans, movimiento intenso. Álvaro, contanos, ¿cómo va el proceso de organización de la fiesta? ¿En qué momento está? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Puedes hacer una cartografía del lugar? Todavía no estamos comiendo, eso es lo único que les puedo decir. Petunia se alegra. Petunia se alegra porque Petunia tiene hambre. Petunia tiene hambre, Petunia se alegra. Estamos poniéndolo en los hashtags porque estamos saliendo a las redes sociales, Álvaro. Todo lo que estás diciendo tiene un hashtag. Así que cuidado con lo que decís, Álvaro, porque estamos hashtagueando No vamos a parar hasta lograr hashtaguear todas las palabras y 4 años vamos a hacer 365x4 de hashtag. Construyamos un Radionauta hashtagueado. Sí, hay que salir al mundo de hashtag. Hay que modernizar a Radionauta a través de las redes sociales. Tal cual. De acuerdo. Exactamente. Álvaro, ¿alguna peripecia que nos quieras contar de alguna perlita que ya haya acontecido en lo que va de este evento largo? De Radionauta, que empezó de tempranito. Desde hace 3 horas estamos hablando exclusivamente de camisas y hasta hubo una foto de todos los hombres con camisas. Es el tema del día, así que pueden hashtaggear camisas Radionauta, es el éxito de la jornada. Es muy interesante cómo estamos en presencia de lo que va a ser un movimiento mundial. Desde Radionauta salió el movimiento camisas. Exactamente, ahora con los nuevos gobiernos que se vienen en La Plata va a estar bueno estar bien prolijitos y las camisas son ideales para eso. El color de cuello también va a estar influenciado, la camisa está referenciada con un color de cuello, algo, tener cuidado. Y lo ideal es que sea cuadritos la camisa y colores tranquilos. Sí, sí, sí. Qué garrón, la verdad. Ya nos estamos acostumbrando. Yo le quería comentar a Álvaro, si sabía, nosotros tenemos la chicharra que nos vino a poner Garrón. No podemos nombrar nada negativo. No decir nada del gobierno. ¿Ves? Ahí tenemos, dije Garrón negativo, tenemos un problema. Tenemos que tener cuidado. Maravilloso, no hay nada negativo en todo. Qué bueno las camisas. Las remeras de Radionauta se van a convertir en camisas o estamos en chombas. Estamos haciendo un convenio con ¿es extranjero o no? Por favor, Garro nos dice que sí, tiene que ser extranjero. Radionauta tiene que transar con una mega corporación extranjera. Esto es terrible. No podemos decir. Gracias, Garro. ¡Qué bueno! Gracias, Garro. Chombas importadas y buzo de Radionauta al cuello, que no te lo podés sacar para ponértelo, te queda en el cuello. Te queda en el cuello. Es un adminículo de la chomba importada. Lo podemos usar, le podemos hacer un agujero y usarlo como peluca y que la cara nos quede en el pecho. Queda en el pecho. Y cuando te lo subís, es una peluca y decís, soy una monja de Radionauta. ¿Podemos convertirnos? ¿No? Garro, no podemos. Podemos hacer en Olga un convento para que, viste que Scioli está con la religión y vamos todos de monja, ¿no? ¿Vamos a ir el 11 a pedirle algo? ¿Tenemos que seguir reclamando entonces? ¿Monjas? No. ¿No? ¿Garron? Sí, Garron, sí. ¿Scioli? No. Estoy muy perdido. Vamos a un corte que me estoy hiperventilando. Machino, amo el machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo el machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo el machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo el machino, marica nena. Su familia y a Iñaki, su hermano. 16 minutos pasaron de las 23 horas, la temperatura es de 17 grados y hoy no me bañé. Seguimos con Proyecto Petunia, 33 emisiones, en el aniversario número 4 de Radionauta. Las chicas se ríen, los chicos vomitan, ya empezó el momento de la diversión. Llegamos tarde, hubiera sido muy bueno si hubiera sido el año pasado, porque 3 años, el programa 33, festejamos los 3 años de 3. Ahora llegamos, para el 4 llegamos 3, 3, 3, no. Pero hoy somos tres nosotros. Somos tres nosotros, más uno que es más nuestro querido Pepe, que siempre está con nosotros, siempre está todos, operando. Todos, entonces es como... Y nos quedó en el tintero un tema interesante para charlar que han pasado, hablando de celebraciones. Hubo una gran celebración que fue la Marcha del Orgullo Gay. Pasamos con este tema de Molotov, puto, sí. Divino. Divino. Y nada, era un tema interesante para charlar. Fue el sábado pasado. Fue el sábado pasado, bien, genial. Estuvo muy interesante, sí. Mucha gente, mucha convocatoria. Petunia estuvo en la marcha. Petunia estuvo cubriendo la marcha. Y bueno, fue más que interesante. Querido Pepe, respecto a la Marcha del Orgullo y la reivindicación por la ley de antidiscriminatoria, por la aclaración del asesinato de nuestra compañera Sacayán, que Diana la han asesinado y todavía no se resolvió nada, con las diferentes consignas de ni una menos, con la ley de derecho al aborto, hubieron un montón de cuestiones que también se celebraron. Y es muy importante también la cuestión de la celebración. Y hoy Petunia, más adelante se va a poner las pilas porque... Hicimos un esfuerzo y trajimos gente que se encargó de documentar y de tratar de pensar esta cuestión de la felicidad y las fiestas y cómo a veces sirve para no bajar los brazos cuando pasan garrons, ¿no? En el mundo pasan diferentes problemas, problemáticas y uno a veces se cansa. ¿Y de dónde sacás aire, no? Bueno, así que queríamos marcar que además de esta celebración hermosa tenemos hoy 11 de noviembre. Tenemos muchas más celebraciones por muchas más reivindicaciones. Chino, te noto muy cabizbajo. Te noto cabizbajo y meditabundo. ¿Querés cerrar con algo? No, me quedé. Y celebramos también la aparición del nieto número 118. Que me había. Era un tema muy importante que no hay que dejarlo pasar por alto. Y menos estos momentos a donde necesitamos cosas para celebrar. Porque se nos viene la noche y no somos bandana, precisamente. Estamos muy bien. Estamos más que bien en Radio Nauta, muy 19 contentos. 19 minutos pasan. Anda cargándome el tema de Ricardo Montaner mientras. Para ponerlo mientras el chino me da su opinión. No, era un chiste, era por la cuestión de Garrón. Pero no importa. Me quedé pensando que con todo lo de las chombas. Sí. Y con todo esto que está surgiendo. Creo que definitivamente las mejores cosas. Esto va para vos, Garrón. Las mejores cosas aparecen en un asado. Y cómo no, de la mano de nuestro querido Garrón, que nos va a acompañar todo este trayecto y nos va a brindar la seguridad que todos se merecen, ¿no es? ¿Así o no? Sí, lo comenté. Tobillera me está diciendo punto verde acá. Estamos siendo aceptados en el paradigma Garrón en este momento. Estaba buscando la lógica, creo que la encontré. Sigamos luchando, sigamos festejando y continuamos con esto que en estos 33... episodios hemos dado en llamar Verónica Lozano. Hola chicas, bienvenidas a Rincón Pekinés. Soy su amiga Alicia Buascongi. Estoy acá con mis queridas amigas Irma. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿qué tal? Un gusto estar con vos acá. Hola a todos los que nos están escuchando. Está reina divina. Está, mira, la bañé hoy, la perfumé. Qué belleza. Le puse unos zapatitos de plataforma y se está adaptando. Ay, se está adaptando lindo. De a poquito. Se da unos golpecitos por ahí, unas patinadas, pero está bien. Ella es muy feliz, muy coqueta. Qué alegría que me da. Y vos, Nancy, ¿qué haces con Estrella ahí que está llorando? ¿Qué Hola, estás poniendo? Chicas, le estoy poniendo una loción a Estrella. Esto me lo dio el veterinario hace una semana. Es una loción en cual el perro se vuelve tornasolado. Pero le duele. No, está llorando muy mal. Según ese la perro. Temperatura y según la luz, el perro cambia de color. puede tener hasta 5 colores al mismo tiempo, dice el envase acá atrás. Esto, ay, Nancy. Yo, a mí me sorprende el mundo. Lo que me, no, cada día que me despierto es una sorpresa para mí. El mercado te tiene cooptada, Nancy. Cada cosa que sale se la pones a la pala. Es que vos vas al pet shop y siempre hay algo nuevo. Siempre. Tienen un gelcito, un shampoocito. Algo nuevo siempre hay. Bueno, amigas, pero en ese contexto adivinen que les traigo algo nuevo. ¿Qué trajiste? A ver, ¿qué trajiste? Ustedes vieron que acá cuando queremos entrar hay un grupo de inadaptados que están haciendo ruido. Sí, sí. A mí me hicieron pasar por otra puerta. Les dije, por favor. Sos una mujer grande. Porque soy una mujer grande. Estoy con mi perrita. Necesito caminar por un lugar libre de objetos que puedan obstaculizarme. Así, tal cual, está así. Y me tuvieron que abrir una puerta. Le dije, pero son buenos muchachos igual, Yo vine temprano, hoy vine a las 8 para hacer el bloque este, sí, y me quedé sentada ahí abajo. Ni un lugar a la sombra había. No, ¿vos crees que me ofrecieron un vaso de agua? Yo la tenía deshidratada, nada. Pupé. A mí nada. Nada. Si se deshidrata un perro, se puede morir. Sí, y ahora nosotras vemos que nuestros perros están al borde de la muerte por el bullicio que hay acá. Están muy alterados. Entonces lo que yo decidí hacer es hablar con un amigo y me dijo que lo importante es ponerle música a los animales. ¿Se calman los animales? Mira, me viene genial porque está insolada Estrella. Hoy se quedó todo el día al sol, me la olvidé afuera. Y la dejé atadita, pobrecita, y se quemó un poco. Así que vamos a usar nuestro espacio para exponer esta música, así nuestros perritos se calman. A ver, vamos a poner el primer temita. Tome a su perro. Abrácelo. Tome a su perro. Dígale lo quiero. Catch. We catch you, Bob. Where's your ball? Who's your ball? Who's your ball? Go get it. Your ball? Who's your ball? Venga, el perro se relaja. El perro se relaja. Esto fue un descubrimiento valiosísimo que el encontré caminando. Mira cómo está Pupé. Está tranquila. Es maravilloso. Es otro perro. Es otro perro. Es otro perro. Te digo que hasta yo me estoy durmiendo un poco. Mira. Escuchen el piano. Tenemos un video en DVD. Es un perro tocando. Es una perra Leica. Se llama perra Leica. Toca el piano de una manera que hace acordar a los grandes. Los grandes pianistas. ¿Quién iba a pensar que un animalito iba a llegar a tu corazón de esta manera? Yo estoy muy emocionada. Sí. Mira, Pupé. Mira cómo mueve las patas. Mira, Pupé. Cómo toca. Abraza a tu perro. Abraza a tu corazón. Abraza a tu perro. ¡Sergio! Previniendo en el momento indicado, Sergio. Siempre, siempre oportuno. Siempre oportuno. Trae a su perra fea, que está muy alterada. Sí. ¿Y cómo no va a estar alterada? Vos viste cómo la trata, pobre perra. Es guaymarana. Pero tiene un problema de actitud. Esa perra tiene un problema de actitud. Exactamente. El guaymaraner no está hecho para... Menos para Sergio. Weimaraner se tienen que criar solos. Sí. Lo tienen que criar. Hay que agarrar a llevarlos en un bote a una isla de Weimaraners. Una isla. Porque le hacen mal a la sociedad los bots. Habría que decirle a la señora presidenta. Sí, estamos muy enojadas. Muy enojadas, señora. Que por qué no usa alguna de todas sus propiedades. Decilo, Nancy. Todos los Weimaraners. Decilo, Nancy. Estamos cansadas de los Weimaraners. ¿Sabes lo que es? Hay Weimaraners en todos lados. ¿Sabes lo que es? La caca de Weimaraner no se levanta fácil del piso. No. ¿Sabes lo que es? Yo le junto al vecino, que tiene uno, le junto siempre. Y no la junta. Y no la junta, obviamente, porque ¿no? Los argentinos somos así. Somos así. Y vos... Nunca me nacionalicé yo. Es... ¡Soy argentina de corazón! Todos tenemos tobilleras. ¡Cambiemos! Y acá hay otra pista que se llama el Pequi Pequi Pequinona. No sé, vamos a poner esta segunda pista que es la Pequinona. A ver. En teoría esto es música para que el perro se relaje. Para que se relaje, ¿verdad? En una fiesta, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es lo que tiene tu perro, se lo puede dormir. Esto es muy fuerte. ¿Qué es esta cosa? ¡Pupé está haciendo perreo! ¡Bájate de ese caño, Pupé! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Estrellita, están todos locos! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Ay! ¡Mátenla! Encendiendo un nuevo año en Radionauta.

Bien, entonces la temática serían las celebraciones, lo que son las celebraciones. ¿Y usted cómo define las celebraciones? ¿Tiene como una idea, como qué? Es parte del documental que estoy por presentar aquí en el Olgo Vascas. Ah, bien. Bueno, vamos a verlo, hacerlo. Es un documental interactivo. Bien, ¿esto se va a presentar allá en algún lado, en un cine? No. No. No. Es para vos. Sí. Perro. No, está bien, tiene mucho valor. Soy del extranjero, así que tengo razón. Bueno. Euros, ahí tengo euros. ¿Alguien necesita euros? Sí, no, bueno, puedo dejar si querés un poco. Ok. Hay un coso de propinas en la puerta. Cuando te vayas, fíjate, está en el frasco. Está bien, voy a dejar euros. Bien. Pero primero tengo que mostrarles mi trabajo. Sí, sí, sí, cómo no. Música, maestro. Las fiestas consisten esencialmente en la afirmación exuberante de la vida y exige al contraste con el ritmo diario una diferencia tajante. Cuando se celebra una fiesta, lo primero que pasa es que la rutina y la monotonía de la fiesta, de la vida, se interrumpe. La gente deja de trabajar, se pone una ropa mejor o más bonita. Se suele comer y beber también mejor que de ordinario. La casa o la ciudad se adornan. Hay algún acto especial, según sea la fiesta, se celebra. Ciertamente existe en Radionauta una circunstancia especial que hace gran contraste y se establece fiesta. Cada 11 de noviembre, desde hace 4 años. Un choque entre la realidad y la utopía, entre los convencionalismos y la naturaleza. Ahora, interestedémonos con la fiesta. Hola, Facundo. Hola, ¿cómo amigo. Estás? Hola, amigo. Un gusto. Gracias por participar del primer documental interactivo. Para mí es un placer participar de un documental tan interactivo. Hola, Natalia. Bienvenida al documental interactivo. Hola, ¿por qué hablamos así? Porque es un documental. Ah, sí. Mi nombre es Darío Dalaris y quería invitarlos con una experiencia conjunta en este momento de celebración. Más que interpaís, me siento interplanetario. Me siento hablando con un ser directamente de otro planeta en este momento, Don Derlis. ¿Qué es esto? Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y gracias por recibirme. Lo primero que querría saber es, coméntenme, ¿cómo celebran este día aquí en Radionauta? Te toca a vos primero. Bueno, estamos acá en Radionauta, decía, ya se ponía ahí. Lo estamos celebrando. ¿Están comiendo algo fuera de lo ordinario? No, ordinariamente comemos carne, verduras, tomamos y ¿qué más hacemos? No, bebemos la misma cerveza barata que bebemos el resto de los 364 días del año, pero sí que estamos muy contentos de estar aquí en Proyecto Petunia celebrando los 4 años de Radionauta. Así que agradecemos muchísimo la invitación, porque atrás nuestro hay centenares de almas que han pasado por aquí. Facundo, cuéntame un poco más de qué es lo que te une a Radionauta en estos 4 años. ¡Hay comida! Están comiendo, por ejemplo. Vamos a celebrar rápido. Entonces cuéntame, ¿qué te une a Radionauta? Lo primero que me une en estos momentos es el despertador, porque cuando suena es que tengo que venir a Radionauta, porque vengo todas las mañanas. Pero aquí adentro lo que me une a Radionauta ya es como una concepción de entender de qué modo la comunicación puede llegar a generar algo. Bueno, eso es Radionauta. Estoy lo puedo decir en tan en sorpresa también. ¿Podrías decirlo en robot? Me gustaría. Sería muy bueno para mi documental. Estar en Radionauta es entender el sentido de por qué comunicamos. ¡Es maravilloso! Y dime, Natalia, tú, ¿qué es lo que te une a Radionauta? Lo que me une a Radionauta... No, pelá esa garganta, Natalia. Es la gente, son estos momentos, es Proyecto Petunia, el choripán y todas las cosas que quiero hacer. El choripetunia. Acá, el choripetunia. El choripetunia, guarda con el choripetunia. El choripetunia. Es en la fiesta, es en la fiesta. Ir a la costa con el choripetunia. ¿Con qué se come el choripetunia, Faca? Pan francés. Con lo que quieras. Pan y un poquito de chucrut. Sí, chucrut. Vamos a echarle chucrut. Condimento. Choripetunia. ¡Qué bello! Y dime, Chino Petunia, ¿a ti qué te une Radionauta? Ahí me une una conexión profundamente cósmica. Oh, eres muy tierno, Chino Petunia. Me gusta la ternura tanto como me gusta el choripán. Tengo ganas de comer choripán. Ternura y choripán. Vamos a hacer una campaña que sea Petunia, choripán y amor. Todos juntos. Sí. Me olvidé la frase, por eso no la dije bien. ¿Cómo erra? Ternura y choripán. Vamos por la ternura y el choripán de la carita Flor Petunia. Flor Petunia, además de todo esto, ¿qué te une a Radionauta? Me une lo fácil que es llegar acá. Gracias, Flor Petunia. Y para cerrar, tenemos que decir que la fiesta, así entendida, entra en el campo de la mística, de la exaltación, de la imaginación y la fantasía. Quien festeja vive en un mundo nuevo. Ahora es Chino. Que es este mismo. Y que cambia cada vez que uno lo decile. Feliz aniversario, Radionauta. When I got to the party, they gave me a 40, and I must have been thirsty, 'cause I drank it so quickly. When I got to the bedroom, there was somebody waiting, and it isn't my fault that the barbarian raped me. When I went to get tested, I brought along my best friend, Melissa Mahoney, who had once been molested, and she knew how to get there. She knew all the nurses, they were all really friendly, but the test came up positive. Melissa had told them, and so now we're not talking, except we have tickets to see Blur in October, and I think we're still going. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radionauta. Radionauta. yo me acuerdo. Estamos celebrando acá con los compañeros de Radionauta. Estamos muy felices, compañeros y compañeras de la vida. Onassis, ¿cómo estás vos, querido? Lo veo a mandíbula batiente. Acá los compañeros. Me acaba de avisar el PCC que está en 5 minutos vienen. Dice. En un momento vamos a hacer nuestro descargo. Venimos por una razón muy importante hoy, Miguel. ¡Ahí están llegando los compañeros! ¡Columna celebrando los 4 años de Radionauta! Y sin olvidar, compañeros, el viernes 13 de noviembre nos tenemos que unir para defender el orden y la cultura popular. Queremos todas las filas. A partir de las 11 horas nos juntamos acá en el orden y vamos a pedir por lo que nos merecemos, compañeros. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El Olga está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El Olga está presente! ¡Pase, muchacho! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es una celebración! ¡Hay que vivir! ¡Hay que celebrar! ¡Y también hay que luchar! ¡Nunca hay que olvidarse, compañeros! Pero ahora... ahora es un momento de reflexión. Es un momento donde... nos quedamos frente al espejo. Miramos fijo y nos preguntamos qué estamos celebrando. Así como una pregunta que viene como después de que pasó toda la fiesta, ¿viste? Cuando ya volviste a tu casa. Cuando lo estás mirando eso, a un asco ahí. Barrer el piso. Y todo está silencioso, quieto, y nos miramos las caras. Y en ese momento, ¿entendés? Aparece una luz que dice, ¿qué estamos celebrando? Y en ese momento... compañeros, amigos, hermanos, es el momento en que uno reflexiona sobre lo que hizo en su vida, reflexiona lo que hizo con su gente, reflexiona mientras come un choripán frío. No solamente uno tiene que estar al riesgo de la muerte para que la vida le pase por delante de los ojos. ¡Eso! ¡Es digno de una celebración con el PCC! ¿Qué más que eso, entendés? ¡Abran los ojos, compañeros y compañeras! ¡Eso no hay que verlo en una pancarta, Onassis! Vamos a hacer una campaña con todo lo que está diciendo Onassis, porque hay que ponerse a laburar. El PCC está y estará presente en este lugar por las décadas. De las décadas, de los nietos, de los nietos, de los tataranietos, de la revolución. Exigimos, compañeros, exigimos, estemos presentes y unidos. Exijamos, pidamos la expropiación definitiva del Olga en defensa de los espacios culturales por el derecho a la cultura popular. ¡Se siente! ¡El Olga está presente! Compañeros, estos 4 años de Radionauta nos ponen efervescente, nos ponen intenso, nos ponen reflexivo, nos ponen introspectivo, pero nunca nos pondrán de rodillas. ¡Nunca! Porque nosotros somos... No les puedo explicar. ¿Sabes qué sí nos pone? No, ¿Sabes lo que sí nos hace poner? ¿Sabes de qué? Nos hace poner de una forma. ¿Sabes de qué? Queremos expresarlo. ¿Qué nos hace? ¡Venera! ¡Decilo, Miguel! ¡Decilo, Miguel! ¡Vamos! Compañeros, hagamos silencio. Hagamos silencio. Porque acá, ¿sabes qué? Esto es importante. Esto es un ladrillo. Es el ladrillo de plata del proyecto Petunia. Sí. El ladrillo de plata de esa construcción. Es la piedra fundamental. La piedra fundamental es de toda esta torre. Esta compañera acá que dijo una vez específicamente en un momento determinado, crucial, para poder seguir nosotros adelante con nuestras vidas, estas palabras. Están del orto. Ustedes están del orto. Así es, querida Natalia. Vos, Natalia, como te hemos nombrado acá en el PCC, es tu nombre artístico. Sos una mujer que nos ha dado luz. nos has dado. Hemos logrado conformar un bloque unido por seguir estando del orto, por defender los lugares a donde podemos estar del orto. ¿Qué es eso? La potencia radial. ¿Es eso? ¡Estar del orto! ¡Es estar del orto! ¡Estar del orto! ¡Escuchá! ¡Estar del orto! ¡Sean libres de estar del orto una vez en su puta vida, pelotudo! ¡Celebren, luchen! ¡Amén! ¡Quiero estar en teta ahora! ¡Quiero estar en teta! ¡Tengo derecho! ¡Celebren! ¡Celebren! Electrificado como el nuevo tren. Jugados. Pero sean, hijo de puta. Me estoy mareando. Y así pasó el momento de estrés. Estamos relajados, estamos tranquilos. Qué bien se siente. Vos sabés que... Ahora somos comensales. Somos comensales. Nati, en serio te quiero agradecer por esa frase. Yo le voy a decir al radionauta, estábamos bajando por la escalera y Natalia nos dice, ¡están del orto! Nos grita así, divina. Fue como una erosión. Fue como... de arriba. Fue un momento en que Proyecto Petunia se insufló de vida. Florecer se ha dicho. Vos sabés que usamos la frase final. No viste la definición que nosotros estábamos buscando y no podíamos encontrar. Y esa gema la pudimos encontrar acá en Radionauta. Y es un punto muy lindo y muy grande que te queremos agradecer, Nati. Gracias a ustedes. Así que después de todo huracán viene la calma. Después de todo 2 viene 3. Y de todo 3 viene 4. ¿Y de 4? Uf, al infinito. Por eso ahora vamos a retirarnos. ¡Ay! Este momento es nuestro. Vos, acá habla este lo más sensual que pueda. Este es el que café. ¿Ves? Que es tu voz. Y ahí nos regalamos. ¿Qué esta? Es esto? ¿Qué es esto? Proyecto Petunia. Están del orto. Están del orto. Del orto, total. Quiero estar del orto. Proyecto Petunia. Se ha dicho. Y así se pone la noche, nos invade, nos hace pensar. ¿Estar del orto? Hay que florecer. ¿Se florece con los pedos? Se florece con flores de pedos. Es un frenesí. Qué lindo. Proyecto Petunia. Nos vamos, compañeros, hasta la próxima. Y que les garúe finito. Bailen mucho y feliz cumpleaños a Radionauta. Gracias por todo. Y bailen. Disfruten. Florezcan. Florezcan, hijo de puta, florezcan. Se ha dicho. Casita blanca en lo alto del cerro. En la orquesta de planta le tocaban a mi abuelo. Venido del oriente, de raza de vidente. Por eso me enseñaba que los jardines hablaban. De mi mano nacía la flor que allá vino. Con la rima de plena alimentada de esquina. Con el mugo de ave tejía mi vestido. Los labios me pintaba con codipe pecho vestido. El zafiro que colma del cielo a la yoja. La madre selva sangre fuerte de plata de cabra. El roble y sus raíces que llegan al infierno. Allá es donde mi abuelo se escondió para ser eterno. Inramando rocío, me dejo carameo. Prado de madera, cometo de primavera. Jacobea marina, ñañuca clavelina. Corotú y palo santo, el pavé era amaranto. Con el arco del violín, plantado en la tierra. Algo que sea un árbol, también que sea el de mano. El legado de mi abuelo se expandió en el hemisferio. Después sus cuatro covines, hay orquesta de latines. charanguito y violines. La nuca suena da un zumba, trompeta y trombón. Director es el sol, objeto vegetal. De cantar en esas flores, canta junto espiritual. Bebiendo por los pies, toda esa gozadera. Oh, wow. La cocoda es como no de raíz. Sin esta entrelazada y se hombre no es pa' nada. Mi abuela me decía que siempre agradecía. Si tierra su campo no me había dado tanto. Como del paraíso, un árbol que llamito. Escupió pluma real y en el pacto carnavales. La magia de esa escuela nació a mí una liana. Ese seductor se sale de mi boca y llama. Vamos subiendo que filetes decía las plantas. Potencias y geranios extasiados embrujados. La escuela de ganan, bugambiles y fresia. Bailamos como sauce, amo el señor de los bronces. El legado de mi abuelo se expandió en el hemisferio. Por sus cuatro confines, adiós que te retiré. Para volver a escuchar Proyecto Petunia, radionauta.com.ar.